Villa Colón, frente al Colegio Pío. Tenemos más amigote para saludar. Si se quiere cortar el pelo, usted, no yo, Walter Hugo, lo puede hacer ahí, en lo de Fede, una peluquería que está abierta en Veraguas 1916, frente al supermercado. Ahí lo atiende Alberto, de 9 a 13 horas y de 14 a 19.30. Así que, de lunes a sábado, lo de Fede, ahí en Veraguas 1916, de 9 a 30 y de 14 a 19.30, de lunes a sábados, el joven Manos de Tijera, el Johnny Depp de Lezica. Tenemos ahí a Alberto, o pueden llamarlo al 2023-46-59, 2023-46-59. Bueno, tenemos revestimientos también. Si usted necesita revestimientos, pinturas, albañilería, sanitaria, habla con Eduardo Pérez, 25 años de experiencia en la zona. Llamarlo al 2023-23-47 o 095-004-710. Así que Eduardito Pérez ahí se volvió loco, dice que te hace un baño por 25 mil pesos nada más, pero este hombre está loco. Estufas de leña también está vendiendo, así que increíble esto, Llame a Eduardo Pérez, 095-004-710 y 2023-6347. ¿Problemas de salud bucal? ¿No está conforme con su sonrisa? Bueno, puede llamar a Sebastián. Esta atención especializada al 2003-210811, 2003-210811, clínica en Victoriano Álvarez 5618, esquina Garzón. Así que si tiene problemas con su sonrisa, no está conforme cuando se ríe, entonces llama a Sebastián, 2003-210811, ahí en Victoriano Álvarez 5618, esquina Garzón. Así que recordá que una buena sonrisa es importante. Así que Sebastián te está esperando, con todas las pinzas, con todo lo necesario, y pasarás un momento hermoso, y la maquinita, por supuesto, ¿no? Esa que hace ruidito, que nadie la soporta, te está esperando ahí Sebastián, atención personalizada. Bueno, ¿usted es un hombre liso? Hablamos de cubierta. ¿Tiene cubiertas lisas? ¿Pinchaste? ¿Las cubiertas están en mal estado? ¿Puede producir accidentes? No te arriesgues. Vení a la gomería El Trébol, en Santa María 1889, esquina Lezica, frente a Plaza 12 de Octubre, de lunes a domingos, en el horario de 7.30 a 19 horas. Así que si sos un hombre liso, o mujer lisa, en cuanto a cubiertas, no esperes a pinchar, a quedarte en el medio del camino. Venís a Gomería El Trébol, ahí en Santa María 1889, esquila en el Zika, de 7.30 a 18 horas, de lunes a domingos, Así que pueden llamar también por el 2003-22-88-89. Y bueno, serán atendidos especialmente por Diego Núñez, Repetimos, 2003-22-88-89, Santa María 1889, esquina Lezica, para arreglar todo el tema de cubiertas. Señores, estamos en la mañana de Corsaria 96.7 y le damos los buenos días mientras se va reintegrando en su posición habitual de ser humano erecto y erguido al compañero Federico. Y bueno, vamos poblando acá de gente la... Hola, buen día. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá saludando unos nuevos amigos. Y se me había perdido, pero ahora... No, sí, hay uno más. En realidad hay dos más. Estamos pa'l chivo. Estamos pa'l chivo, Walter Hugo, y le decimos que usted no se confunda conmigo. Si necesita electrodomésticos, vaya a Electrodoméstico Lezica. Vení, consultá, seguro te llevas algo. Calidad garantizada, te damos crédito. Lezica 6232 bis, pegado a la santería. Así que vení, te das una buena santiguada, te llevas un electrodoméstico, si querés santiguás electrodoméstico, también ese que te llevas, que le den una santiguada ahí, pegado a la santería. Pero igual, digo, en Electrodomésticos Lezica, tenés calidad, tenés crédito, hay una garantía. Así que podés descansar tranquilo. Y no te confundas, ¿eh? Vas a ser atendido por Ricardo y Marisa. Es un lugar de ensueño, atendido por su propio dueño. 2323-6131, no te confundas, Electrodomésticos Lezica. Y por ahí saludamos a nuestros amigotes. No, no hay más. Perdón, sí, hay uno más. Queremos saludar a la gente de Savoy para decirle que Savoy, vamos con los Nutregal, vamos con Walter Hugo. Así que otra olla más preparen, porque no van a dar abasto. Federico, ¿cómo anda? ¿Cómo viene su día? Y bueno, vengo bien de bien. Hayan 3 grados ahí en la calle, pero bien de bien. Un poco tarde, pero bien. Bueno, Federico, por ahí... es invalorable el aporte de Federico, que igual en estas condiciones nos acompaña. En un ratito vamos a ir a buscar una tanda musical, ¿no? Un colchoncito musical que nos permita llegar de mejor manera al espacio de Federico. Federico estuvo ahí. ¿Tiene alguna línea de comunicación que les pueda dar a la audiencia? 2320-5004 para comunicarse con la radio. Sí, y para comunicarse de las chicas. 099-624-394. ¿Y tenemos alguna página que nos quiera dejar, Federico? ¿Algún correo? Tengo... quetelamigosoy.blogspot.com. Sí. Y el correo quetelamigos.radio@gmail.com. Muy bien. Bueno, vamos rumbo a la tanda en un ratito, marcando, jalonando un poco la mañana acá en Corsaria FM 96.7, en lo que tiene que ver con un editorial, que sería el siguiente. Tuvimos una semana un poco confusa. Parte de la población salió a manifestarse contra todo el tema de la impunidad, con el tema de los mega operativos, contra el tema de las razias. Y recordarle a la gente que nos está escuchando que pobreza no es sinónimo de delincuencia. ¿Eh? Sé que a la vista suena más grosero un tipo sin diente, un tipo mal vestido. Y los grandes ladrones del país generalmente están bien vestidos y bien perfumados. La mañana de Corsaria nos va a llevar a una tandita, un colchoncito musical, que Walter Hugo nos proveerá. Y cuando regresemos, el compañero Federico nos dará un panorama de las actividades y otras cosas que nutrieron la semana. Todo el resumen semanal de noticias. Aquí, en ¿Qué tal, amigos? Bueno, 2320-5004 para comunicarse con nosotros, con la radio. 2320-5004, 099-624-394, nuestra página. ¿Qué tal, amigos? Hoy.blogspot.com. Muy bien. Y nos pueden escribir a... quetalamigos.radio@gmail.com. Bien. Federico, tenemos algunas actividades que... Sí, traje algunos... volantes de la manifestación contra las razias. Bien. Tengo uno que dice mega operativos, terrorismo de Estado. Los medios de comunicación cotidianamente bombardean hablando de la inseguridad ciudadana. Cómo diariamente aumentan las rapiñas, los homicidios y los robos. Creando distintos perfiles de ciudadanos. Si laburamos por un sistema por un miserable salario, pero gracias a los créditos usureros que nunca terminamos de pagar, accedemos al LCD, al DVD, a la moto o al último celular, seremos los buenos. Y el rastrillo, el adicto a la pasta base o el menor infractor son nuestros enemigos, los que hacen peligrar nuestras pertenencias y hasta nuestra vida. Pero si nacimos en la miseria, en el cante o en un asentamiento donde ni Papá Noel ni los Reyes Magos llegan, donde el primer pucho de preadolescente se convirtió en una pipa de pasta base y no aprendimos a sumar ni a leer porque nacimos desnutridos, tenemos que ir por la vida viendo cómo le ganamos al vecino lo primero que deja a mano y despreciando al que tiene un poco más que yo. Esta macabra competencia del pobre contra el pobre nos aleja cada vez más de valores tales como el apoyo mutuo, la solidaridad, el respeto, el amor y la fraternidad, permitiendo a los que detentan el poder mantener el control. En los últimos días, todos los medios de comunicación nos han mostrado casi diariamente y en directo, tal cual un reality show, los mega operativos, con milicos de todos los colores y hasta helicópteros, sitiando a los barrios más pobres de nuestra ciudad, golpeando, maltratando, humillando, violentando todo supuesto derecho, pateando puertas, deteniendo decenas de personas por portación de cara o averiguación. Alrededor de un 99,9% de los detenidos en estos operativos fueron liberados, ya que no habían elementos probatorios de una conducta delictiva. Esto deja claro que los objetivos de estos operativos no son más que satisfacer la opinión pública que ellos mismos orquestan, digitan e inventan a través de los medios, criminalizando a todo aquel que viva en los barrios humildes y mostrar una vez más los feroces dientes de la represión estatal al pobrerío. El capital, sus defensores y sus falsos críticos son nuestro verdadero enemigo. Contra la represión, solidaridad y acción. Marcha anti-mega operativos, martes 31 de mayo a las 18 horas, desde el Callejón de la Universidad hasta el Ministerio del Interior, coordinación antirrepresión. Muy bien, así que esto fue el martes 31 de mayo, se salió desde el Callejón de la Universidad hasta el Ministerio del Interior. Federico, ¿alguna novedad más por ahí que nos quiera anoticiar? Todo lo que tenga será bienvenido. Tengo este que dice democracia con doble Z y muestra a Mafalda que señala al palo de un policía y dice: ven, este es el palito de abollar ideologías. Muy bien. Y lo que dice sobre el final es: no a las racias, no a la baja de la imputabilidad, por el juicio de los verdaderos criminales, anulación inmediata de la ley de impunidad, no a los megaproyectos empresariales que saquean nuestros recursos y nos empobrecen. Y lo firma la Juventud Revolucionaria. Muy bien, yo le voy a hacer un regalito. Bueno. Le voy a hacer un regalito al aire. Y esto va a coronar también un poco su espacio, que siempre es muy bienvenido. Y después le voy a decir de quién es. Lo único que vas a ver por ahora que el tema se llama Juventud. Con su humildad sin estuche, generoso con los desaciertos humanos, tolerante con los que dentro de la zurda no pensaban de la misma manera, pero intransigente y duro con los desmemoriados, los sectarios, los vanidosos. Aquella mañana de agosto, Efraín, su nieto, oyó un silencio repentino en el cuarto de al lado donde el abuelo, Carlos Molina, le entonaba a su compañera la flecha de Atahualpa Yupanqui. Molina había caído abrazando amorosamente a su guitarra. Bueno, esto es Juventud, también en honor a usted, Federico, y seguimos con algunas novedades, lo que ha ocurrido en esta semana, recordando que estamos por el 2320-5004, 2320-5004, y que para comunicarse con la coordinadora de jubilados lo pueden hacer al 2403-6559, 2403-6559, están en Jackson 1409 de 10 a 16:30 y lo van a atender en su defecto Héctor Morales o Mario Trapani. El Hacha es la publicación de la coordinadora de jubilados, que puede reclamarla también. Y en la zona Enrique de León, al 2320 1591, 2320 1591 en la zona de Colón, coordinadora de jubilados, Enrique de León está a cargo. 2320 1591. Federico, lo escuchamos. Quería destacar sobre la marcha contra las razias, que había una gran cantidad de jóvenes, y después de que la policía lo único que hace es reprimir, y bueno, y están reprimiendo nomás, no están construyendo nada, no están haciendo ni escuelas ni dándole salud a la gente, lo único que hacen es reprimir. Bueno, habría que ver para qué queremos a tantos represores, ¿no? Y con respecto a eso, imagínese, tenemos gente, si existe esa impunidad acá, tenemos gente en el Congo y en Haití, ¿no? Lugares totalmente devastados. Y haciendo un paralelismo, si en algo se caracterizan los marines, es en no saber tratar con los civiles. Federico, adelante. Quería mostrar actividades para hoy. A las 9:30, o sea que ya se está realizando, en 18 de julio y el callejón de la universidad, frente a la Feria Tristán Narvaja, el Comité Internacional por la Libertad de los 5 Cubanos. El 5 de junio, levantemos nuestras voces por ellos, a las 9:30 de la mañana, en el callejón de la universidad, frente a la Feria Tristán Narvaja, dentro de la campaña internacional de los días 5 de cada mes, realizamos una nueva actividad de propaganda. Los esperamos, Comité Uruguay Pro Liberación de los 5 Patriotas Cubanos Presos en Estados Unidos. Hasta que tienen un blog que es CTE Uruguay Proliberación 5.blogspot.com. Muy bien. Y acá se ve de vuelta el tema de la libertad, ¿no? Que acá las razas quieren encarcelar a la gente. Acá está el gobierno de Estados Unidos encarcelando cubanos. No se trata de reprimir todo lo que sea una ideología distinta, lo que proponga un mundo distinto. Muy bien. Bueno, por temas medioambientales también se pueden comunicar en la zona con el ingeniero Cordano, que está en el 2902-6501. Si los vecinos detectan alguna irregularidad, alguna empresa, algo que esté funcionando y tira desperdicios en lugares donde no lo debe hacer, llaman al ingeniero Cordano, 2902-6501. Como saben, el ingeniero Cordano es integrante de la Asamblea del Callejón de la Universidad, una agrupación que trabaja ya desde hace años con todo el tema medioambiental. También pueden comunicarse con Pablo Antoria, 2709-3577 o 099-219-183. Ingeniero Cordano, al 2902-6501. Pablito Antoria, 2709-3577 o 099-219-183. Si vemos algún vecino en alguna cosa rara que tira desperdicio, tira todo por la ventana, bueno, hablemos con estas personas a ver qué se puede hacer para que esto no siga ocurriendo, porque la casa de nosotros es el mundo. Adelante, Federico. Hoy también, a partir de la hora 10, o sea que ya se está realizando, en el Ateneo Carlos Molina, que es en Carlos María Ramírez, enfrente al cementerio de La Teja, actividad de difusión y debate, Día Mundial del Medio Ambiente, a 2 años de la masacre del pueblo amazónico de Perú, a las 10 horas mesa redonda con Gonzalo Abella, a las 16 horas proyección de película, y a las 19 horas mesa redonda Plan IRSA y Mega Minería en Uruguay, con participación de Marcela Char y Ana Domínguez de Facultad de Ciencias, y Carlos Santos, del Servicio de Extensión. Y a las 21 horas, cierre artístico, Arcavoces, convocan a Ateneo del Cerro, Ateneo Carlos Molina, Ateneo Germinal, y dice no a la mega minería. La mega minería es una práctica fatal para el medio ambiente, produce la voladura de montañas, contaminación del agua, aire, plantas, una alteración total en el ecosistema con las consecuencias que este cambio genera. Es una actividad que se utiliza mucho para extraer cobre, uranio, oro, plata y otros materiales que hay en el suelo de algunos rincones del planeta. Es un negocio que mueve millones de dólares cada año, y hay fuertes intereses que hacen que esta práctica destructora siga muy viva a pesar de la inmensa cantidad de quejas de organizaciones de productores, vecinos, ecologistas, etc. No al asesinato del planeta, no a la mega minería. Según dice la tradición, el payador enfrenta al diablo en el duelo final. Ya que estamos en un espacio de juventud, recordando también a Carlos Molina. Carlos Molina lo enfrentó desde el principio. Y claro, Carlos Molina payaba contra el diablo del hambre, el diablo de la discriminación, de la impunidad. Desde que abrazó su primera guitarra, nuestro poeta matrero desafió a los demonios enjauladores de la libertad. Y en eso estaba, seguía estando cuando murió abrazado a su última guitarra. Esto lo escribió Eduardo Galeano, cuando Eduardo Galeano era Eduardo Galeano. Seguimos, Federico. Sobre esta actividad de en contra de la mega minería, que muchas veces se está hablando de hierro, pero hay que destacar que no solo hierro, que hay otros minerales también en los suelos de Uruguay. Y sobre el plan IRSA, que es un plan que abarca toda América, sería como un paralelo al plan Cóndor, para... Bien. Extraer todos los recursos, se coordinan todos los gobiernos con las mega empresas, con los capitalistas, con los inversores. Y por ejemplo ahora con la ley de asociación de públicos y privados, que dice que el Estado no tiene plata para las grandes inversiones que necesita el país, o sea, para hacer los megapuertos, las mega carreteras, los megaproyectos. Entonces hay toda una coordinación para llevarse todos los recursos y dejar todo contaminado, porque parece que eso que dicen las empresas de que van a dar empleo y no sé qué, es todo mentira, porque la mega minería lo que hace es dar unos pocos empleos y dejar todo contaminado, y las millones de dólares que se gana con estas explotaciones contaminantes se lo quedan unos pocos. De acuerdo, Federico. Además le han puesto el nombre sutil de PPP, participación pública privada, un poco para esconder lo que siempre se estuvo denunciando, que eran las asociaciones públicas privadas, donde los privados no ponían mucho o casi nada y se llevaban el gran botín. En este espacio de juventud decimos que a todos estos señores no les importa nada el futuro de vuestros hijos, de sus nietos. Como dice, bien dice Federico, es un paralelismo con el plan Cóndor, ¿no? La extracción de recursos y dejar la tierra, el agua, en general todo el medio ambiente inutilizable. ¿Tenemos alguna información más? No. Por acá vamos cerrando. Vamos a ir a buscar algunos consejos de la radio, ¿no? De lo que propone Corsaria FM 96.7. Estamos navegando en la mañana de Corsaria con mucho frío, acompañados de Walter Hugo. Y bueno, recordando algunos de nuestros amigotes, que la dirección de Barraca, Villa Colón, es en Lesica 6386, 2322 7834, y pueden hacer pedidos de 8 a 18 horas de lunes a sábados. Así que ahí en Barraca, Villa Colón, de todo para la construcción sanitaria, pintura, electricidad, bazar, todas las herramientas, donde en Lesica 6386 2322 7834 para llamar. Si no sabe cómo llegar, bueno, y viene desde lejos, pida para bajarse en el Colegio Pío, se para, mira el Colegio Pío y luego hace un giro de 180 grados y donde está frente a Barraca Villa Colón. Walter Hugo y la información, lo que tenga para chusmearnos, la Radio Corsaria 96.7. Este programa pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario, Corsaria FM. Estudios de Corsaria FM, Centro Social Libertad Colón, Vicuña 1929, esquina Daniel Zorrilla, en el corazón de Pueblo Ferrocarril. Correo electrónico corsariafm@gmail.com. Correo electrónico corsariafm@gmail.com.

las claves del conflicto. Bueno, ¿dónde me corto el pelo? Yo no, Federico, porque ya sería tirar la plata. Pero si me quiero cortar el pelo, ¿dónde más? En Peluquería Alberto, en Veraguas 1916. Déjeme, ya todos los gatos que tengo quieren que me ponga una peluca, Walter Hugo. Peluquería Alberto, Veraguas 1916, frente al supermercado. Atiende de 9 a 13 y de 14 a 19:30 de lunes a sábado. Así que tenemos a Alberto ahí, el joven Manos de Tijera, un personaje también de Lesica de Tim Burton, el Johnny Depp de Lesica de 9 a 13 y de 14 a 19:30 de lunes a sábado. Ahí lo va a estar esperando Alberto. Y llámelo si quiere para reservar un horario y no tiene que esperar. 2323-4659. 2323-4659. Así que llama Alberto. ¿Quién es? ¡Alberto! Soy yo, Susana. Así que Alberto lo va a estar esperando ahí con un corte de distinción. Precios promocionales así de 9 a 13 y de 14 a 19:30 de lunes a sábados. Descuentos para jubilados. También eso es importante. Alberto lo está esperando. Bueno, tiene problemas con salud vocal. Y bueno, llámelo a Sebastián. Atención personalizada y especializada. Es decir, lo atiende usted y no está atendiendo a la vez a otra persona. Lo atiende usted solo. Claro, sí. Lo que sí no se va a salvar de la vieja y querida máquina que hace el ruidito. Pero bueno, puede escuchar música mientras tanto. Pide que le metan una doble o triple anestesia. 2-321-0811. 2-321-0811, clínica en Victoriano Álvarez 5618, esquina Garzón, ahí lo va a estar esperando Sebastián. Así que, bueno, es bueno tener una buena sonrisa, de vez en cuando poder reírse. Así que hable con Sebastián. Bueno, señor, ¿usted es una persona lisa? Señora, ¿usted es una persona lisa? Le digo por su cubierta, no pinche. Asegúrese de que pueda andar confiablemente, no se arriesgue tanto. Y bueno, venga a Gomería El Trébol. Así que ahí le arreglan todo lo que tiene que ver con sus gomas. En Gomería El Trébol, en Santa María 1889, esquina Lesica, frente a la plaza. Y bueno, de lunes a domingo, el horario es de 7:30 a 19 horas, 2-322-8889. Así que venga a Gomería El Trébol. Electrodomésticos Lesica lo está esperando. No se confunda, ¿eh? Es un lugar de ensueño atendido por sus propios dueños. Lesica 6332 bis, pegado a la Santería. Así que si no está conforme con la garantía que le dan, los créditos que le dan, pasa por la Santería, santigua el electrodoméstico que se lleve y ya está hecho. Así que electrodomésticos Lesica 6332 bis, pegado a la Santería. Y bueno, ahí lo van a atender Ricardo y Maris al 2-323-6131. No te confundas. Si querés electrodoméstico, vení a Electrodoméstico Lesica. Y saludamos a la gente de Savoy para decirle que ya vamos. Savoy, Savoy. Va Walter Hugo, va Mingo, también va Aníbal, va Alberto. Vamos a estar ahí después que terminemos el programa a las 11 horas. Señores, seguimos en ¿Qué tal, amigos? Y bueno, vamos a tratar de desmenuzar un poco a través de películas lo que es el conflicto, si se puede llamar así, que está ocurriendo con los países árabes y con la gente musulmana, sobre todo, ¿no? Y llevar adelante esto, ¿no? Por ahí vamos a solicitar que el amigo Obama, el amigo Hitler negro, por ahí devuelva el Nobel. Y bueno, para comenzar en el domingo de la fecha, vamos a recomendar una película llamada Samarra. Ya la hemos recomendado, pero nos parece importante para escalonar diferentes películas en el correr de los sucesivos domingos. Samarra. Brian De Palma dirige y guioniza Samarra, una producción norteamericana y canadiense del 2007. Es la ocupación de Estados Unidos en Irak como marco escénico de la película, a partir de una denuncia de violación a una menor por parte de una tropa norteamericana. De Palma construye y reconstruye este drama no utilizando los nombres reales, pero sí exponiendo la crueldad de un ejército invasor. Los negros de arena le llaman a los iraquíes. Gente que purga penas carcelarias es parte de la flota norteamericana democratizadora de Irak. Le tiran a todo lo que se mueva, Claro, estos mercenarios están asustados ante un pueblo que no se entrega. De 200 iraquíes ejecutados desde los puestos de vigilancia, solo 60 llevaban bombas. Este es el porcentaje, o este es, son los números que se manejan. De Palma utiliza todo tipo de recursos para significar a través de este film toda la crueldad de la ocupación. La cámara puesta para un film de ficción, la cámara amateur, para expresar una cierta veracidad en lo que se cuenta, dándonos una sensación de documental. Las cámaras de seguridad puestas a la orden para registrar los enfrentamientos entre aquellos soldados que estaban en desacuerdo con los violadores. Porque este es el drama basado en la matanza de Mohamiyad Qasim Hamza al-Hanabi, una joven iraquí de 14 años, violada, asesinada y quemada en marzo del 2006 por los soldiers marines, quienes también mataron a su familia. Así que recomendamos entonces a Samarra. Ya están los videoclubs hace más o menos 6 meses. Es una producción de Estados Unidos y Canadá del año 2007. El director es Brian De Palma. Y bueno, hay varios recursos en la película. La cámara puesta de forma estática, la cámara puesta a disposición como si fuera un film de ficción, la cámara amateur para expresar esa veracidad, y hasta se utilizan cámaras de seguridad para expresar el propio conflicto entre aquellos soldados que no estaban de acuerdo con estos actos. Por ahí dejamos entonces el todo tiene que ver con todo, recordando algunas cosas importantes, como que hay 43, 46 millones de kurdos actualmente sin un país, y que por esa población podrían formar un país, que Gaddafi, si bien ha sido un hombre bastante cercano a la tiranía, tampoco hay necesidad o es justo invadir así, con actos inhumanos, ¿no? Esas invasiones que llaman humanitarias, esas bombas humanitarias con los cuales se está regando el país. Señores, estamos en Corsaria 96.7, 2320, 5004 para comunicarse con nosotros. Walter Hugo nos va a llevar por un colchoncito musical. Y ya está la gente de Asamblea del Callejón de la Universidad, el ingeniero Cordano. Así que adelante, Walter Hugo. Lo que tenga ahí a disposición será bienvenido. Bueno, regresamos, estamos en ¿Qué tal, amigo? Un programa que va de 9:30 a 11 horas. Hoy tuvimos algún problema técnico, se nos volcó algo en la consola y no podíamos arrancar, tuvimos que esperar un poquitito. Y bueno, estamos en un año profundamente artiguista, ¿no? En contraposición con este bicentenario, un poco trucho. Y leemos algo, en realidad el reglamento provisorio solamente la parte escrita de su programa da respuestas exclusivamente para la racionalidad propietarista, que es la única que Artigas busca corregir, democratizándola y subordinando el derecho de propiedad al interés común. Bueno, creíamos que teníamos una llamada ahí, pero no. El reglamento de tierras de 1815 es solo una pieza provisoria de una política agraria más amplia, la cual en relación a los hábitats tradicionales delimita por omisión otras zonas para que los propios pueblos hagan allí su ley. Y aún para la cultura mercantilista que entiende solo de leyes y propiedades, este documento es solo un reglamento provisorio, fruto de la negociación posible en una determinada correlación de fuerzas. Esta línea de negociación por escrito con los poderosos es uno de los aspectos en los que Artigas ejerce la representación de la soberanía particular de los pueblos. El estilo convencional y solemne de los documentos se diferencia totalmente de la relación horizontal de Artigas con las culturas orales, que valoraban más la palabra que el documento. Bueno, si bien había un reglamento provisorio, debemos saber que en este reglamento provisorio para el poblado de la Campaña, de la parte rural, no entrarían colectividades indígenas y colectividades que tienen su propia cultura, a los cuales se les asignaría un territorio y que ellos vivieran bajo sus leyes. Eso es la valoración de la multicultura. A ver, Walter Hugo, tenemos una llamada. Sí. Adelante. Sí, buenos días. Buen día, ¿quién habla? Habla acá Luis, de Colón. ¿Qué tal, Luis? Bueno, un gusto recibirlo en el programa. Sí, bueno, escúcheme, pasé una denuncia acá de un basurero casi endémico, hace como más de 2 años que está acá, y no es por la huelga municipal, en Veragua y Lluvia. Sí, ¿qué ocurre ahí, Luis? Un basurero que creo que hay que festejarle el cumpleaños feliz en estos días. Pase ya, acá ya cumple, creo que cumple como 4 años, 5. No sé si van a traer la torta a la intendencia, a Ana Olivera, que dijo que iba a erradicar los basurales en 20 días. Bueno, estamos esperando acá que vengan a erradicar los basurales acá de Lluvia y Veragua y de Lluvia y Guarán. A ver que se hacen algo. Muchas gracias y adelante con el programa, Bueno, Luis, hacen bien. Gracias. Un nuevo oyente entonces que se incorpora al programa de Corsaria. Así que bueno, un basural ahí en Veraguas y Lluvia, y lo estamos denunciando. Estamos con un integrante de la Asamblea del Callejón, el ingeniero Cordano. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Muchas gracias. No estoy muy bien, digamos, anímicamente, porque la diferencia, decíamos un amigo mío, que la diferencia entre el optimismo y el pesimismo a veces es estar demasiado informado. Correcto. Y bueno, de todas formas, nosotros nos vemos obligados ética y moralmente a acercarnos al pueblo, y ustedes precisamente insertados en un barrio, en barrios tan populosos cuya cobertura de la radio llega, y ahora me dieron la gran noticia de que aumentaron la cobertura y la potencia del transmisor, bueno, sabrán aprovechar y sabrán insertarse aún más en la comunidad, en las distintas comunidades, los distintos barrios. Nosotros estamos obligados, digamos, a veces como técnicos y como ciudadanos y como orientales, como bien tú decías, tenemos un legado artiguista que está muy incumplido y muy saboteado por los distintos gobiernos que precedieron a Artigas, que incluso llevaron incluso a que él por 30 años viviera en el Paraguay y no quisiera saber nada con nuestro suelo patrio, del cual él tanto dejó e hizo, ¿no? O sea que en el medio ambiente y en la ecología se puede resumir muchas veces, aunque esto es un tema que aparente ser nuevo, en realidad es un viejo tema que se viene a las culturas de nuestros aborígenes, de nuestros ancestros, que hacían una real valoración de los bienes naturales. No quiero decirle recurso porque es un término muy economicista, sí, muy trillado, que implica que la salud y la vida de los habitantes y de los animales y de la flora y fauna nuestra pueden llegar a tener precio. Es decir, hay que tratar de, como decía el doctor Viana, de tratar de evitar y contrarrestar la tergiversación del idioma y de la nomenclatura que se hace en todos estos términos, porque es una de las luchas mediáticas para engañar y ocultarle a la población y a la ciudadanía en general la real significación y la importancia del tema de la ecología y el medio ambiente. Hasta ahora los imperios venían por nuestra plusvalía, por nuestros recursos siempre naturales, nuestros recursos primarios, es decir, en algún momento, debido a las coyunturas mundiales, nos dejaron industrializar algo incipientemente, surgieron las agroindustrias, surgieron el envasado de hortalizas y de frutos. Radiodifusión Comunitario, Corsaria FM. corsariafm@gmail.com. Correo electrónico corsariafm@gmail.com. Estudios de Corsaria FM, Centro Social Libertad Colón. Vicuña 1929, esquina Daniel Zorrilla. En el corazón de Pueblo Ferrocarril. De Pueblo Ferrocarril. Teléfono. Teléfono 2-320-5004. 2-320-5004. Teléfono. Teléfono. 2-320-5004. Transmisión por internet para todo el mundo. Para todo el mundo. Radio Corsaria FM. Listen2 y radio.com. La radio de acá a la vuelta, dando vueltas por el mundo. Dando vueltas por el mundo. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. You'll find out if you do that. Alerta, alerta. Alerta de interferencia. Se ha registrado una interferencia en el espectro. De opinión. Antes, los vecinos ataban alambres en las antenas de sus receptores para poder escucharnos. Ahora nos denuncian ante la URSEC porque interferimos con Canal 4. No veo el 4 ni el 5, vos. ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir aguantando, muchacho? ¿Lo grabaste y así sale al aire? Antes decíamos... Yo no miro Canal 12. Ahora es el canal con mayor rating. ¿Quién interfirió en tu casa? Habla el vecino de al lado. Por favor, por favor, por favor, de vuelta al la Ventivision Mal. Por favor, muchachos. ¿Lo grabaste? ¿Así sale al aire? Una empresa de comunicación es aquella en la que personas respetables utilizan el espectro radioeléctrico para emitir una programación entretenida, vender publicidad y así poder incrementar sus utilidades. Una radio comunitaria es aquella en la que un grupo de vecinos hablan de problemas del barrio, de la sociedad, de los trabajadores, de los desocupados, de los jubilados, de los estudiantes, problemas. Por más que todos las podamos consumir, las empresas de comunicación son privadas. Las empresas de comunicación son privadas. Las empresas de comunicación son privadas. Y como en cualquier empresa, se hace lo que dice el jefe. Las radios comunitarias son del barrio. Y en ellas lo que se hace se resuelve grupalmente. Grupalmente. Grupalmente. Las radios comunitarias interferimos en la forma de hacer comunicación. Interferimos en la idea que vos tenés de los medios. Interferimos en la lógica actual de la distribución del poder social mediante una intervención. Interferimos. Alarma. Alarma. Alarma. Peligro. Transmitiendo. Transmitiendo. Transmitiendo. Servicio de Radiodifusión Comunitario. Abierto a organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas de viviendas y vecinos en general. Sumate a este espacio de libertad en el dial. Sumate a las voces corsarias por una sociedad más justa. Contactanos por el SMS 098-937-418 o corsariafm@gmail.com y hacé oír tu voz. Participación especial de Asamblea del Callejón. Bueno, regresamos entonces a la mañana de Corsaria 96.7. Estamos en el programa ¿Qué tal, amigos? Vamos de 9.30 a 11. Hoy, por algún problemita, vamos a estirarnos un poquito más hasta las 11.20. Y bueno, 2320-5004. O pueden entrar en nuestra página ¿Qué tal, amigos? www.quetalamigos.tk o punto blogspot hoy, ¿Qué tal, amigos? Soy punto blogspot.com. Ahí está Federico, marcando ahí cuál es la página de hoy. Bueno, seguimos con el ingeniero Cordano, en la mañana de Corsaria. Ingeniero, damos siempre su teléfono igual. 2902-6501, sí. Por problemas medioambientales, cualquier cosa que ocurra, o pueden llamar a Pablo Antoria 099-219-183 o 2709-3577. Sí. Adelante, ingeniero, seguimos remando en la mañana de Corsaria. El celular mío es 099-108846. Muy bien. Este es un tema a veces muy extenso, muy profundo, muy complejo, y bueno, requiere a veces mucho más complementos de información para la ciudadanía. Trataremos de abreviar. El tema principal es el de la minería, el de la mega minería, o sea, una minería muy gigantesca, atípica para el Uruguay, un país de pequeña escala, solo 17 millones de hectáreas cultivables. La mayoría de nuestro territorio es cultivable, territorio tierra, porque tenemos también el mar territorial, que si bien vivimos de espaldas al mar, nos dieron incluso 150 millas náuticas más las Naciones Unidas para tener mar territorial para explotarlo en la pesca o en la prospección de petróleo o de gas, que tanto necesita cualquier país, ¿verdad? El tema acá de la Aratirí empieza como Bosnia, empieza como la mega planta de pulpa de celulosa, mal llamadas papeleras por los argentinos. En realidad ellos la conocen como papeleras porque ellos todos tienen muchas más chicas, yeah, las fábricas, pero tienen una fábrica de cartón y de derivados de la celulosa en la papelería y cartón, que eso sí dan buenos caudales de empleo y generación de empleos genuinos. El tema acá es un tema que viene, como ya dijimos, del plan del FMI, del Banco Mundial, que se llama IRSA. El plan IRSA se hizo en el 92, que es el aumento y la instalación y el fortalecimiento de las infraestructuras para extraer los recursos de América, de Sudamérica. IRSA es la sigla de Iniciativa para las Infraestructuras de recursos de Sudamérica, ¿no? Hoy de mañana nos anoticiaba Federico en su espacio del plan IRSA y ha trazado un paralelismo con el plan Cóndor. Perfecto, exactamente. Es decir, el plan Cóndor es el manus militaris, es decir, la política de dominación imperial ya militar, consolidada para después venir atrás el saqueo económico, digamos. El saqueo económico es ancestral, pero ahora hay un saqueo ambiental. El saqueo ambiental ya implica el tema de la salud y la vida de los habitantes y de nuestros bienes y diversidades y recursos de la biodiversidad, digamos, tanto la tierra como el agua. En realidad, voy a dejar entonces el tema del IRSA, porque es el tema que a nivel del Banco Mundial y del BID y del FMI, digamos, prosiguió a lo que sería el plan Cóndor, ¿verdad? Para consolidar la dominación. Esta vez están en el proceso de extracción. Este plan es el proceso de extracción. ¿Qué hace? No sé si hablaron de la infraestructura. No. Bueno, el IRSA justamente viene en préstamos del Banco Mundial y del FMI para que nosotros, como prostituta ignorante, paguemos a nuestros violadores. O sea, nos endeudamos para financiarles a ellos la infraestructura de carretera, puente, oleoductos, gasoductos, redes de energía eléctrica, usinas de generación eléctrica, eso todo queda como después con el cuentito de que queda con la, como que, infraestructura para el país. Claro. Una vez que se van, que a diferencia piratas, de las prostitutas, las prostitutas por lo menos cobran por, claro, sus servicios sexuales. Nosotros en realidad es patético porque nosotros pagamos a nuestros violadores. Correcto. Es bastante dramático el tema, patético y repugnante, ¿no? Pero es así, en pocas palabras, digamos, es eso, además tenemos las pruebas de que es así. Y después nos engañan a la población con los 1.500 millones de dólares, porque hasta no tienen ni siquiera imaginación para cambiar. Bosnia también vino con 1.500 millones de dólares. ENSE también venía con 1.500 millones de dólares. Esa inversión inicial son equipos y herramientas y tecnología que ellos no compran acá, no compran en las empresas de plaza. Eso es tecnología y equipamientos, en el caso de la minería, pesado, que ni siquiera hay en el país. Los traen de la Argentina, de la minera La Lumbrera, que hace poco explotaban ellos, estuvieron 12 años ahí en Catamarca, y los traen para acá, y los contabilizan incluso como con la complicidad de nuestros economistas y de nuestros políticos y de nuestros gobernantes, admiten la contabilización como un bien de capitalización, cuando no lo es. Porque además van a operar como zona franca, o sea, ni siquiera nacionalizan esos equipos. O sea que es una aberración contable y es una entrega de la patria, una entrega de la soberanía nuestra y una entrega de nuestros recursos. Y bueno, y también Aratirí viene con 1.500 millones de dólares de inversión. ¿Qué le parece? Ese cuentito no lo cambiaron. Sin que pasemos a Aratirí antes. Sí. Recordemos también que Bosnia se financia con plata del Banco Mundial. Exacto. ¿Qué le parece? Igual que los sueldos. Pero ¿quién es la garantía de esos préstamos? ¿Tú sabías que Bosnia obtuvo un préstamo de la IFI? No sabía. Sí, es una colateral del Banco Mundial. Es una agencia de financiamiento de todos estos emprendimientos que usan colaterales para lavar un poco la imagen y, digamos, y aparentar como que son otros organismos de financiamiento. Pero ese préstamo está garantizado por un tratado de inversión finlandés-Uruguay, está garante el Estado uruguayo, sale de garantía. O sea que el incumplimiento de un negocio privado multinacional de gran, porque si fuera un negocio privado local, de un industrial o de un comerciante local, podría decirse que está para promover el desarrollo de la ciudad. Del mercado interno, ¿verdad? Pero no, esto es para negociado de una multinacional gigantesca. O sea que ya nos quedamos corto cuando decimos que somos una prostituta de mente, digamos. Casi me animo a decirle que el garante era Uruguay, pero claro, ya me parecía. Ya me parecía. Igual que los sueldos de. La Corporación Financiera Internacional es la que presta. Lo mismo pasó en Pluna. Pluna, el negocio es privado, las ganancias son privadas, pero las pérdidas son uruguayas. Y la garantía del Estado uruguayo, 176 millones de dólares por la orden de fabricación de los aviones de Pluna. ¿Qué le parece? Las antiguas asociaciones públicas privadas hoy enmascaradas, sí, con participación pública. Seguro, privada. Hasta el año 2004, el Frente Amplio y el PCNT se oponían rotundamente a estas políticas y fue parte de su plataforma electoral y de gestión, ¿verdad? Lamentablemente en el 2004 hicieron el giro de 180 grados, ¿verdad? Y los sueldos, lo que se le paga a los jueces de la Suprema Corte de La Haya, también viene del Banco Mundial. No sé tanto, pero sin duda que un tribunal de La Haya que está representado por países del norte, sí, en el hemisferio norte, países sajones de habla inglesa con una, es decir, debe haber una especie de implicancia, es decir, y aunque no la haya, tendrían que ese tribunal tener una participación más abierta y democrática, llamar a algunos de los países subdesarrollados del hemisferio sur para que compongan ese tribunal, ¿verdad? O sea que ya, aunque no tengamos pruebas de esas implicancias, ya a todas vistas no es democrático, ni es equitativo, ni justo un tribunal de esta naturaleza. Pero igual, si será tan grande el gato o tan chica la cañada, que el Tribunal de La Haya falló, no obstante, no se animó a fallar, que no que no contaminaba Bodnia porque se negó a ordenar el estudio. Muy bien. Escudándose en temas que ellos no tienen, digamos, podrían una consultora o una serie de consultoras ser contratadas, pero ellos sí declararon que era ilegal. Bodnia es ilegal. Fue violado el acuerdo del Río de la Plata entre los estados de Uruguay y Argentina. Eso quedó en evidencia. Ahora, el tema de la contaminación es un tema grave, es un tema que no estamos hablando de economía, no solo de economía. Claro, la economía empobrece a las naciones, el saqueo económico lo empobrece, disminuye toda el entramado social, cultural y educacional de un pueblo, ¿verdad? Lo debilita, nos debilita, digamos, es como tener un catéter puesto sangrándonos todos los días. Pero el tema de la contaminación es que nos están metiendo basura y industrias contaminantes y desechos contaminantes del hemisferio norte. Eso apareció con el plan IRSA, es decir, el plan IRSA, que definido por Lawrence Summers en el año 92, es un economista de Harvard que asesoró desde Ronald Reagan hasta los dos Bush, padre e hijo, Clinton, es decir, todos los presidentes de Estados Unidos de los últimos gobiernos tienen este personaje ultraliberal, proimperial, digamos, de la línea dura, de los halcones del imperio estadounidense, y inventó el hecho de que todas las industrias que a ellos los estaban ya agobiando, es decir, tanto las industrias contaminantes de los años 80 y 90 y 70, que realmente no tenían incluso dónde hacer deposición de sus residuos, y hablamos residuos desde bioquímicos, biológicos, hasta industriales y hospitalarios, los pasaron para acá, los mandaron para acá en contenedores. Esa fue la etapa, es decir, estamos en proceso de esa vía. En contenedores los residuos. Y las industrias más contaminantes, como las pulperas de celulosa, no las pulperas chicas, estamos hablando de 1 millón de toneladas por año, que es una mega pulpera, una pulpera extraordinariamente grande para acá, digamos, para esta latitud y para este país y para el caudal, por ejemplo, que tiene el río Uruguay, que ahora incluso está Montes del Plata también, ya detrás de Bodnia entran otras, como Montes del Plata, que es Stora Enso, una empresa sueca, que tiene Arauco, Chile, como colateral, pero en realidad llegaron a doblar incluso las normas de la intendencia de Colonia, que evita que se planten eucaliptus, es una variedad celulósica exclusiva, y lograron doblegar esa prohibición municipal. Y bueno, el propio Zimmer se subió al carro, se ve que como no pudo con ellos, se subió al carro, y ahora dentro de un radio de 200 kilómetros de la planta de Conchilla, de Montes del Plata, van a haber forestación, monocultivo celulósico transgénico con exclusiva aplicación para el insumo celulósico, digamos, de la planta. Muy bien, así que tenemos problemas en el agua, tenemos problemas en la tierra, y vamos a tener problemas si no vamos a una tanda más. Bueno, recordando, y nos ponemos al tanto un poquito con los mensajes que hemos recibido, Juan y familia están diciendo: ingeniero, muy buena la información. Es bueno que el barrio tenga la posibilidad de acceder a todo esto. Delma había llamado antes, le había parecido muy lindo el tema de Zamarra, esa película de Brian De Palma, así que muchas gracias. Y bueno, tenemos otro mensaje acá. No deja el nombre, pero bueno, arriba, compañeros, por difundir todo este tema de la depredación medioambiental. Bueno, un poquito los mensajes que acá está Walter Salmini, un escucha de siempre de Fierro, acá con nosotros. Y bueno, vamos a ir a buscar una tanda por alguna callecita, igual, si igual son todas buenas las de calle 13. Recordando que si usted es un hombre liso, y nos referimos al tema de cubiertas, por favor, tiene las cubiertas en mal estado, Bueno, puede ir a Gomería al Trébol, ahí en Santa María, 1889, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre, de lunes a domingos, en el horario de 7:30 a 19 horas. Teléfono 2322-8889 y será atendido por Diego Núñez. Si busca electrodomésticos, bueno, vaya a una casa del ensueño atendido por su propio dueño en Lezica 6332 bis. Lezica 6332 bis, ahí al ladito de la Santería. Habla con Marisa y Ricardo. Hay créditos, hay garantías en cuanto a lo que se lleva. Así que bueno, ahí pegadito a la Santería saca un electrodoméstico. Si tiene algún problema, ya los antigua ahí y se va para su casa contento. Ricardo y Marisa, 2323-6131, no te confundas, electrodomésticos Lezica. Tener una buena sonrisa es importante. Sebastián, atención especializada, 2321-0811, clínica en Victoriano Álvarez, 5618, esquina Garzón, ¿eh? Recordá. Tener una buena sonrisa es importante y reírse de vez en cuando hace bien. 2321-08-11, recordamos que el sábado que viene tendremos el programa de los jubilados. ¿Eh? Va a estar desembarcando acá en la Corsaria con Delma, con Enrique de León. Enrique de León, que lo pueden contactar al 2320-1591. 2320-1591, coordinadora de jubilados. También en Jackson 1409, teléfono 2403-6559, de 10 a 16:30, Héctor Morales y Mario Trapani lo esperan para asesorarlo en temas de jubilaciones, pensiones, demás, en los derechos de los jubilados. Héctor Morales y Mario Trapani, en el 2403-6559, reclame la publicación El Hacha. Bueno, nos vamos por una callecita, 13. Walter Hugo nos pondrá ese colchoncito musical y abordaremos el tramo final del programa con el ingeniero Cordano de la Asamblea del Callejón de la Universidad. gmail.com. Correo electrónico corsariafm@gmail.com. Estudios de Corsaria FM, Centro Social Libertad Colón, Vicuña 1929, esquina Daniel Zorrilla, en el corazón de Pueblo Ferrocarril. Teléfono 2-320-5004. 2-320-5004. Teléfono. 2-320-5004. Transmisión por internet para todo el mundo. Radio Corsaria FM.listen2 y radio.com. La radio de acá a la vuelta, dando vueltas por el mundo. Jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Este programa pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario, Corsaria FM. Empezamos a la mañana Corsaria, entonces seguimos bogando acá por este mar de información. Estamos con el ingeniero Cordano, que lo pueden llamar al 2902-6501, 099-108-846, 099-108-846, también a Pablo Antoria, integrante de la Asamblea del Callejón de la Universidad, 2709-3577 y 099-219-183. Con nosotros se pueden comunicar al 2320-5004 o escribirnos a quetalamigos.radio@gmail.com. Bueno, ingeniero, seguimos adelante entonces. Bueno, hablamos de Bosnia, es decir, Bosnia en realidad vino atrás de Ence, en el caso, es decir, Montes de Plata vino atrás de Ence, pero Ence y Bosnia iban a ser las dos plantas en Fray Bentos. Es tanto el impacto sobre el medio ambiente que ellos mismos desistieron del tema de Ence en Fray Bentos y la trasladaron para Conchilla, y ahí tomó Montes del Plata la... Pero los abanderados en esta lucha, nosotros del punto de vista del lado uruguayo, fuimos pocos, no lo suficientes, fuimos muy castigados, muy ninguneados, es decir, las técnicas de desinformación gubernamentales y oficialistas estaban declaradamente pro multinacional y pro proyecto imperial de IRSA, y bueno, tuvimos un desigual combate, pero la gente de Arroyo Verde, nuestros hermanos entrerrianos de Gualeguaychú, pudieron cortar la ruta como forma de hacer notar y de declarar, digamos, que se debata, que se aclare, que se asuma el tema de Bosnia, porque el río no es una cuenca, es decir, nuestros gobiernos incluso llegaron a la ridiculez de considerar al río como una sola ribera, la ribera del uruguayo, y todo por decreto, es decir, se decretaba que Bosnia no contaminaba, tenemos la ridícula promesa de Arana y del arquitecto Igorra, que después lo ascendieron a general, de mayor a general, quizás por esa lucha baguala que hizo de Bosnia, que prometieron incluso tomar agua de la salida del caño de Bosnia, que todavía los estamos esperando. Muy bien. Los ambientalistas se iban a tomar agua y les hicieron creer a la ciudadanía, uno es arquitecto y el otro militar, también arquitecto, los dos, digamos, o sea que no los podemos perdonar por ignorantes o por desinformados. Y uno fue ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que tiene la dirección de la DINAMA, la Dirección de Medio Ambiente, bajo su égida, su competencia. Y bueno, la defensa fue brutal, fue fanática, histérica, y no admitía ninguna, es decir, salía Tabaré a decir que era un Mercedes-Benz, que no contaminaba, que era una de las empresas más modernas. La tecnología, ese fanatismo de la defensa tecnológica a toda costa, ultranza, cuando sabemos que en ingeniería y en ciencia no existe el 100%. Es una utopía, una virtualidad. Entonces, máxime de una planta que se venía de Finlandia, del Báltico, ya venían tanto los suecos como los finlandeses, están desmantelando todas sus plantas con método Kraft, o sea, libre de cloro elemental, la misma que se va a poner en Monte del Plata y Bosnia, que emiten dioxinas y furano, altamente contaminantes y altamente peligrosos para la salud humana y animal. El tema es que ellos, al no tener argumentos, al no querer decir, no debaten, como el caso de la minera Aratirí, la mega minería Aratirí, no quieren debatir, no quieren confrontar, es decir, usan y abusan de ese monopolio mediático oficialista y pro multinacional para arrollar a la población y a los pocos ecologistas y ambientalistas, incluso operadores en el derecho como el fiscal Viana, que nutrido de una gran experiencia por el fiscal general Gómez en Argentina, que también llevó una lucha bastante importante y efectiva sobre las multinacionales, sigue peleando a brazo partido allá. Y acá el fiscal Viana, bueno, como dijimos hoy, los llenó a los juzgados de recursos, como los productores rurales de Cerro Chato y Valentines, y los habitantes de las zonas afectadas. Pero el tema es que no se circunscribe este tipo de mega minería a la parte, como tampoco se circunscribe el tema de las mega plantas de Bondi, a 1 millón de toneladas de anuales de celulosa pura en el estado puro. O sea, es una celulosa que no se usa para papel. Eso es la gran mentira, ¿no? Tanto Mujica como su señora decían que con qué nos íbamos a limpiar la cola en el baño, o que íbamos a usar el papel en la computadora, cuando en realidad el Uruguay ya tenía superávit y excedentes de exportación de celulosa pura y de papel y de cartón con las fábricas chicas Palmer en Mercedes y la más grande, pero siendo 1000 veces menos que Bondia, en Juan Lacase, ¿verdad? O sea, y además olvidándose que solo el 20% de la celulosa pura en el mundo se usa para papel y derivados, cartonería. El resto es para insumos industriales y de uso militar. Ese es el valor de la celulosa en estado puro, blanqueada. Bien. El tema de la mega, no se circunscribe el impacto ambiental a una zona, a una región donde está la planta. Se contamina el agua superficial y el agua subterránea, se contamina el aire y se contamina la tierra, y eso toma un efecto reproductor, multiplicador, que trasciende muchas miles de hectáreas más allá del entorno a donde está el proceso industrial. Y bueno, y eso es lo que también se niega, digamos, en el caso de la megaminería, por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental, porque hasta hace poco, recién el 5 de abril, para que ustedes vean, hace un año y medio que estamos hablando de Aratiri, y que el gobierno habla de Aratiri, y que el ministro Kramerman y el gobierno hasta de Tabaré Vázquez ya hablaba del megapuerto de Langostura, de aguas profundas en Rocha, pero de la Aratiri hace más de un año y medio que se está hablando, y sin embargo recién el 5 de abril presentó Aratiri una a la Dinama el estudio de impacto ambiental. Parece que el proyecto lo tenía en forma secreta el gobierno, incumpliendo la constitución y la ley. Todo documento público que se presenta a las autoridades tiene la obligación de hacerlo público. Claro. Y si uno lo pide como lo pedimos, hasta lo pidieron la fiscalía, lo pidió, no se lo negaron. Y a la Dinama también nos negó. Recién el 15 de mayo lo colgó de la página web, la Dinama, este documento, que ya fue retirado, porque confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Como decía Germán. Esto realmente no, hasta que nosotros no lo teníamos que estudiar en la lumbrera, en la minería, mega minería de Chile, o sea, minería a cielo abierto, que no es cualquier minería, es una minería altamente depredadora, devastadora de la tierra y del agua superficial y agua subterránea, y de la biodiversidad del lugar y de su entorno. ¿Podemos explicarle al vecino que nos está escuchando? Digo, las pruebas sobran, la información sobra, y está muy bueno que en el barrio se sepa esto, que generalmente no se le dice a los vecinos en ningún medio de comunicación, casi ningún medio de comunicación. Un poco cómo funciona una mega minería, para que la gente tenga real conocimiento de la perfecto. Magnitud. La mega minería o minería a cielo abierto se denomina mega por su gran escala, su escala inmensa, gigantesca. Es una minería donde se usan una gran cantidad de explosivos. Por Bien. Ejemplo, la minería se va a los cerros, a los valles, a las quebradas, a los montes, a las casas, a las escuelas rurales. Se vuela todo en centenares de hectáreas. Los cráteres son gigantescos. Queda un paisaje lunar. Enorme cantera. Una cantera, uno se hace una composición de idea, porque hay un hueco de más o menos 100 metros de diámetro, y donde se ve incluso residuos, o se ven las napas subterráneas aflorando en su fondo, ¿verdad? Bueno, pero esto, hagan de cuenta que el cráter más grande en Aratiri, por según ellos, acá, que siempre esconden estas empresas, claro, que minimizan las cosas que van en contra de ellos, pero declaran y aceptan de que entre, por ejemplo, una composición del lugar desde Boulevard Artigas, toda la loma de 18 de julio hasta la Ciudad Vieja, hacia el mar, esa fracción es todo agujero. Bien. Es decir, uno de los cráteres. Deben haber 6 a 10 cráteres de esa magnitud gigantesca, todo en base a explosivos. Los explosivos serían 74.000 toneladas por año, que dan un promedio de 220 toneladas de explosivos por cada 2 días, más o menos cada 2 días, un promedio, ¿verdad? Van a haber 6 canteras, esas explosiones levantan nubes de polvo de 600 a 1000 metros, y ese polvo liberado de la roca puede contener elementos radioactivos, por ejemplo, elementos pesados. Ya de por sí los empleados de la lumbrera en Argentina y en Chile se enferman de silicosis. Más de 5 años los empleados ya no pueden resistir ni trabajar porque son retirados por la salud quebrantada, digamos. Como todos los días, los medios de comunicación están escondiendo esto, no se ocupan de esto. Claro. Cuando usted viene acá y lo cuenta, parece algo increíble, sí, algo de ciencia ficción. Sí, exacto, pero la otra, la gran mentira, porque el gobierno es cómplice por omisión y por acción. La omisión es más elegante, aparentemente, haciéndose el boludo, como hablamos popularmente. Pero la complicidad ya es una acción pro multinacional, a favor de la multinacional. Entonces digo, toma una actitud no pasiva, sino activa cuando Bien. Es necesario. El tema de la gran mentira es que no es hierro, es un mineral que hay también minerales de hierro. Se llama magnetita, monita, es decir, hay distintos, no quiero abrumar a la audiencia con elementos técnicos, ¿no? Que no aportan a la cosa. Pero el tema es que acá los si uno entra en la Dinamige, en la página web de la DINAM, de la Dinamige, que es la Dirección Nacional de Minería y Geología, que es la que administra los recursos del subsuelo del Uruguay, que pertenece al Estado, uno ve que los pedimentos de Aratirí y 5 sociedades anónimas colaterales de Aratirí, porque tienen, Aratirí es un nombre ficticio, fantasma, es decir, que pusieron con cierta perversidad, porque quiere decir relámpago en lengua guaraní. Un relámpago te puede cocinar también, además de ser un espectáculo si lo ves de lejos, pero estando en el medio del vórtice, de su vórtice, te mata. Hay Durazno, Florida, Cerro Largo, están todas estas colaterales de la minera Aratirí, sociedad anónima, con hierro, oro, platino, plomo, zinc, cromo, níquel, cobre, paladio. Hay, digamos, en realidad el código minero las habilita para que si encuentran uranio, torio, que existe, porque el profesor Cosio ya en el año 60, un profesor grado 5 de química, que ya incluso hizo un estudio muy importante de minería, digamos, de nuestro subsuelo, las riquezas geológicas, ya había detectado que había oro, uranio, menos las tierras raras que en ese momento no se conocía, que es otro elemento, digamos, apetecible de estas multinacionales. ¿Dónde podemos entrar? Tenemos una página. Dinamige. Alimentos de minería. Dinamige. Sí. Para que la gente no crea solo lo que se dice acá, sino que investigue. Acá, claro que sí. Esta información le va. Dinamige. Sí, porque los que defienden, tanto los académicos, mercenarios, vendidos a las multinacionales, incluso con vergüenza ajena y vergüenza no tan ajena, porque nuestra Universidad de la República, que nos formó y nos pagó la carrera, los trabajadores uruguayos, ¿no? Porque la UDELAR se financia con los trabajadores uruguayos. Ni siquiera tenemos algunos universitarios la decencia de retribuir a nuestra población el habernos formado. Porque eso es lo que a uno también lo indigna, ¿verdad? Pero bueno, nosotros entramos en pedimentos de minería, en la Dinamige, y ahí podemos ver todo padrón por padrón, departamento por departamento, las áreas de los padrones, la solicitud y la empresa que hizo el pedimento de explotación y prospección. Prácticamente, algunos están ya en la etapa del cateo y algunos ya están en la plata de explotación. Es decir, Aratirí tiene 112.000 hectáreas, ya las compró es una estancia, dos estancias, que ya está haciendo la explotación, pese a no tener la habilitación, De la Dinamo. ¿Qué le parece? Incluso hizo la prospección sin el estudio de impacto ambiental previo, porque perforó las napas basálticas, vulnerando todo el ecosistema subterráneo de aguas y de minerales, y eso no entraron a lo bagual, entraron echando porteras abajo, alambrados abajo, sin orden judicial, que muchos de los productores y habitantes de la zona no los dejaron entrar. Bien. Pese a ir con asistencia policial, ¿verdad? Se nos ha ido el programa, se nos fue de las manos, porque hay tanta información. Me gustaría que dejara un mensaje final, le dijera algo a la gente del barrio, porque esto es gravísimo. Sí, hay que tomar conocimiento y a estas personas no les importa nada las generaciones futuras. La salud y la vida es el máximo valor que podemos defender, ya, digamos, sostener, tratar. Es la continuidad no solo nuestra, sino la de nuestros hijos y nietos, ¿verdad? Nosotros ya estamos un poco veteranos en esto, pero lo hacemos por los jóvenes que vienen atrás. Alguien decía por ahí que la tierra y el agua en realidad no nos pertenecen. Uh-huh. Es una riqueza, son bienes naturales que no tienen precio, de tan valiosos que son, no se le puede poner precio. Y que los heredamos de nuestros hijos, los tomamos prestado a nuestros hijos y a nuestros nietos. Realmente el saludo es que la gente se informe, que no le crea nada al gobierno, ni a este ni al anterior, porque está acá no hay un problema partidario, político, porque es el partido único. Es el partido único. Todos los partidos votando este código de minería, que incluso muchos legisladores reconocieron, pese a estar en contra, se da un caso curioso, votan, levantan sus manos de yeso, porque viene la unanimidad de arriba. Y que dijeron que era este código de minería, el que fue modificado hace poco, contó con la unanimidad de los legisladores, prácticamente de los tres partidos mayoritarios. Así que no es un tema partidario, político partidario. Puede ser un tema ideológico, ¿verdad? Puede ser, sí, porque realmente, como decía aquel japonés que se ufanaba del fin de las ideologías, en realidad las ideologías están más vivas que nunca, ¿verdad? Y la ideología de lo vital, de lo basal, de lo instintivo, defender nuestra salud y nuestra vida, porque hasta ahora nos robaban y nos prestaban la plata que nos robaban, como dice la canción. Está todo dicho. Pero esto ya trasciende, ya es un problema de supervivencia. Bueno, está todo dicho, un placer haber tenido al ingeniero Cordano acá, poniéndonos al tanto de las malas nuevas y de las que se vienen. Sí. Hay una forma de explotar, nosotros tenemos la solución, no solo la crítica, digamos. Hay una forma de explotar la minería en forma racional, civilizada y eficiente, y minimizando la contaminación que existe, pero no la contaminación tan grande en escalas inconmensurables como es la minería a cielo abierto, que es devastadora, aniquiladora. Ingeniero Gerardo Cordano, 2902-6501, 099-108-846. El sábado, a partir de las 9, un nuevo programa en Corsaria, junto Podemos, programa de los jubilados. En los controles estará Walter Hugo. Quien les habla estará también dando una mano. Así que es un honor, sí, ser parte de ese programa. Bueno. Le agradezco a la audiencia y a la radio la invitación, y ya es tanta la información que les pido disculpa de no poder seguir, aunque sea resumiendo lo tan vasto y complejo del tema, ¿verdad? Bueno, a la gente que investigue, tampoco crea lo que decimos acá. Uh-huh. Que investigue, que se asesore, y saludamos a nuestros amigotes, a la gente de Barraca Villa Colón, 2322-7834. Saludamos a Alberto de la peluquería ahí en Veraguas 1916, 2323-4659, pueden llamar a Alberto. A Eduardo Pérez también, que está para todo el tema de albañilería sanitaria, al 2323-6347. Volvemos a saludar por cuarta vez al amigo Sebastián, ahí arregla todos los problemas bucales. Victoriano Álvarez, 5618, esquina Garzón. Recordá que es importante tener una buena sonrisa y podés llamar al 2003-210811. Si usted es un hombre liso, antes de que pinche, por favor, llame a Gomería al Trébol en Santa María 1889, esquina Lezica, ahí enfrente a la Plaza 12 de Octubre, 2003-22-88-89, atendido por Diego Núñez. Y bueno, en la cuarta pasadiza para electrodomésticos Lezica, un lugar de ensueño atendido por su propio dueño, Lezica 6332. Y pueden llamar al 2003-23-61-31, lo atenderán Ricardo o Marisa en su defecto. Bueno, estamos cerrando por acá el programa. ¿Algún anuncio más? Bueno, recordar nuestros amigos de Cinemateca. Comienza hoy un ciclo ahí en Lorenzo Carnelli, la Sala 2, dedicado a ese gran actor que es Robert Duvall. Así que bueno, está comenzando hoy un ciclo, domingo 5, a partir de 17:15, se harán tres funciones de Matar un Ruiseñor, es la película que corresponde hoy. Vamos cerrando por aquí en la mañana de Corsaria 96.7. Por favor, Federico, acércate. Me gustaría que digas algo antes de cerrar el programa, como siempre. Está en tus manos el programa. Creo que en mejores manos imposible. Y bueno, lo que quieras decir, lo que sientas, es tuyo el cierre. Bueno, yo nada más que quería decirle a la gente que participara, que apagara la televisión y que juntos podemos, como se va a llamar el programa de los jubilados. Muy bien, nos vamos, Walter Hugo, un honor haber estado contigo hoy en la mañana. Sí, yo sé que para vos nunca es un honor estar conmigo. Y bueno, me bajan un temazo, ¿no? Calle 13 y La Negra, Mercedes Sosa. Este programa pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario, Corsaria FM.